El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches a todos, ya pasadita de las 10, estamos otra vez en Lobo Suelto, viernes a la noche, a full loco. Bueno, sin internet, otra vez volvemos a estar, estamos al aire sin internet, así que aquellos que nos escuchen por internet no me estarán escuchando en este momento, problema en la conexión, pero bueno, igual vamos a tratar de hacer el mejor programa que podamos. Hoy me encuentro en soledad, me encuentro solitario en cuanto a mis compañeros. Bueno, Eduardino, mi compañero, está de vacaciones. El Tano hace rato que no viene. Igual después en un ratito lo voy a sumar al productor, a alguien. Alguien voy a sumar acá, de junio. Y bueno, y trataremos de hacer un buen programa igualmente. Tenemos de todo para hoy. Tenemos Línea del Tiempo, nos toca el año 2006. Así aquellos que recuerden que estaban haciendo en el 2006 pueden ir mandando mensajitos a mi teléfono, el que lo tenga, y si no al de la radio, que es 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. 4666-5559, 4666-5559 para llamar, charlar al aire. Hoy tenemos Rocky Fruity, el juego que hace furor acá en Lobo Suelto. Tenemos Biblioteca del Rock, hoy una banda poderosísima, famosísima y de las mejores de acá, como Los Piojos. Loco, bueno, vayan pidiendo temas si quieren. La idea del día es, por ejemplo, también el hilo conductor va a ser el rock, así que aquellas canciones que en su título diga rock pueden ir pidiendo algunos temas a nosotros y trataremos de pasarlo al aire. Yo soy Robert, ya me conocerán, y los que no, bueno, buenas noches y un gusto para todos. Y decía, loco, en soledad, la soledad tiene una cuestión rara, que hay varios tipos de soledad. Está el que está solo y de repente hay mucha gente y se siente solo a pesar de ello, de la gente, de la multitud o de un montón de esas cuestiones, y se siente solo. Y después está la otra soledad, que es la que uno elige en definitiva, que se siente acompañado consigo mismo. Esa es de las buenas soledades, sin duda. Así que se me ocurren un montón de temas de soledad ahora que estoy pensando. Siempre hay un ángel para la soledad. Y la soledad hay que saberla llevar, en definitiva, creo yo. Hay que, a veces es bueno, no necesariamente estar solo. Uno puede estar solo, acompañarse, acompañar ese sentimiento que a veces es la soledad. y llevarse bien con eso. Hay algunos que la llevan mal y bueno, eso, no sé, les recomiendo que no traten de no estar solos y a veces modificar puede ser una buena punta para desenrollar algo. Modificar. A veces la gente suele atirarse a querer estar sola y por ahí le hace mal, por ahí no tiene la capacidad, por ahí no tiene las agallas, por ahí no tiene la manera de sentirse cómodo con esa soledad. Buenas noches. Muy buenas noches, Robert. ¿Cómo andas, Niquín? Muy bien. Tenemos un ratito, va a estar acá el productor, entre yendo y viniendo, pues así no perdemos el hilo conductor, porque si no, viste, porque acá si no empezamos a hablar, y se desvirtúa, viste, después nos dice, no, pero no salió aquella sección, que si salió la otra, nos gana pedo. Está bien. Nos sale la tanda. Sí, nos reta, Cecilia, pero está bien, porque el lobo suelto en parte es un poco romper con las estructuras, ¿no? Aunque no se quiera, pero... Pero bueno, y contento con este viernes. Recién venía caminando y pensaba en que hace rato que no nos deja hacer el viernes, ¿no? Con el clima. Decía, qué lindo que está. Hoy me parece que está para un trago. Hoy está para salir con amigos. Hoy está para mucho rock and roll. Así que bueno, nada, contento y contento de estar acá con vos, Robert. Bueno, decimos que nuestro compañero Nino está de viaje. Vamos a repetir los modos de contacto. 11-61-54-03-59 para mandar mensajito, 466-6559, aquellos que tengan Facebook, háganse amigos de Lobo Suelto, y ahí pueden anotarse en nuestro muro, se anotan para el Rocky Fruit y lo llamamos nosotros. Lo llamamos nosotros, si tienen teléfono de línea, mejor nos llaman ustedes al 466-6559 si no se anotan. En el Face... Éxito rotundo, el Rocky Fruity. Éxito rotundo. Sí, muy pedido. Loco, anótense ahí y dejen un numerito en privado, lo que fuere, y lo estamos llamando nosotros para jugar. Hay otra vez un CD, tenemos el otro, ya está, ya lo tengo acá en mis manos. Ahí lo hago sonar al CD. Uy, de la semana pasada. El celofán a este CD. Es buenísimo cuando rompes el celofán, entonces, sí. Y es una de mis cosas favoritas. Sí, de las mías, sin duda. A veces me han regalado CD sin el celofán, un dolor de huevos para mí que hagan eso. Así que loco. Le quitaron la esencia al regalo prácticamente. Y sí, viste, es como cuando desenvolves el papel de regalo. Sí. Y bueno, un viernes lindo para pasar entre amigos, loco, aquel que se quiera acercar, aquel que sea amigo y tenga ganas de venir a charlar un ratito acá con nosotros, escuchó unos buenos rock, que lo hace. Hoy tenemos agenda, tenemos un día cargado, hay una fiesta acá cerca en Clásico Bar, la fiesta de las chicas de Agite Oeste. Tenemos invitados, van a venir al piso. Tenemos mucho para hoy. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir con un tema y vayan pidiendo temas, vayan mandando mensajes para el Rocky Fruity. Recuerden, año 2006, ¿qué era lo que estaban haciendo? Por ejemplo, en el 2006, como para tirar una pauta, fue el año del Mundial en Alemania. El Mundial que se jugó a eso de las 2, 3, 4 de la tarde, se jugaban los partidos. El equipo de Pekerman. Así que ahí a partir de ahí se van a acordar si iban a boliche, si estaban de novio, si tenían un hijo en ese momento, si se ponían de novio, si tuvieron muchos novios. ¿Viste? Un poco de todo eso. Un poco de todo, así que vayan recordando año 2006. Para eso, Biblioteca del Rock imperdible, Los Piojos. ¿Qué disco no te pueden faltar en tu biblioteca? Loco, Lobo Suelto, viernes, gracias a todos los que están escuchando. A los que no están por internet, también gracias igual. ¡Vamos con el primer tema! Lobo Suelto. We'll be right back. armador del juego, el condimentado. Estás buscando un pequeño infierno para vos, donde soportar el fuego de mi ataque de hoy. Y te esnifo la cabeza, cada día más, cada día más. Seguimos en Lobo Suelto, están mandando muchos mensajitos. Sí, año 2006, repetimos a la gente lo que va a ser hoy en cuanto a la línea del tiempo. El hilo conductor en todas las canciones va a ser el rock. Vamos a tener invitados, vamos a tener biblioteca del rock. Voy a repetir los números de teléfono: 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. 466-6559. 466-6559. Está mandando mucho mensaje felicitando por la nota al ruso Berea. Y bueno, loco, gracias a los que mandan mensajes. Y en realidad un gracias al ruso Berea que se prestó para estas cosas. En nuestro Facebook, aquellos que tienen pueden ver, están ahí editadas la nota al ruso que no salió la semana pasada en internet. La pueden escuchar ahí, está en nuestro Face, con un pequeño link. Y también la de Martín Carrizo. Estamos tramitando otras notas que cuando la escuchen se van a caer de culo, así definitivamente. Lobo suelto, loco. Bueno, hoy hay de todo. Hoy viernes está la fiesta de las chicas de Agite Oeste. Esto es en Clásico Bar, acá en Moreno. Y bueno, primer año de Agite Oeste. Agite Oeste es una página, por decirlo de una manera. Alguien que hace eso. La onda a todo el oeste, a las bandas under, al movimiento under, no solo bandas, también hay encolumnados en esa página radios, hay aquellos que, algunos que hacen fotografía, hay un montón de cosas que, bueno, que no nos gusta a nosotros. Eso, por ejemplo, nos gusta bastante y apoyamos, tratamos de Lobo Suelto que sea un hilo conductor también entre todas las ramas del arte y de la cultura y el rock, que es lo que a nosotros nos apasiona realmente. Bueno, así que Agite Oeste, ahí lo van a poder pasarla bien, loco, váyanse allá. Hay tres bandas para que escuchen. Va a estar Maham, banda que pasó por Lobo Suelto. Va a estar Ancolor y también Mustafunk. Esto es hoy en un ratito va a arrancar, así que tienen tiempo. Primero escuchan un ratito, escuchan acá Lobo Suelto y después se dan para allá. Esto es en Clásico Bar, acá en Moreno. Es, digamos, por las montañas de Carrefour, para que se den una idea, por ahí, de ese lado de Gaona. Sería el lugar exacto, es Juan Díaz de Solís, 1850. Pertenece a Paso del Rey, pero bueno, el que sabe va por colectora y ahí se mete en Clásico Bar. Tienen que bajar en la parada Franklin, acá me mandan un mensajito. Pueden tomar la Perlita, cartel 36 y 4, bajar en el Carrefour y caminar una cuadrita, justo ahí, del Carrefour, una cuadrita. Loco, vamos a hacer un tema, creo que viene tanda y después ya arrancamos con La Línea del Tiempo, año 2006. Dale nomás, Ceci. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar

Y sí, estamos ya siendo las 22:36 de este viernes de Lobo Suelto. Antes que nada, quiero mandar un saludo acá a Mauri, que se vino. Estábamos pidiendo gente acá en esta soledad, se vino Mauri. Vino a pasar un rato acá con los Lobos Suelto. Mauri, acá te saludo, gracias por venir. ¿Alguno más que se quiera sumar a la troupe, a la manada de Lobo Suelto? Que se venga. Así que bueno, Mauri ahora, si se anima, va a charlar un ratito con nosotros. Línea del tiempo, subime la cortina un cachito. Línea del tiempo. Recuerde, línea del tiempo, año 2006. Los temas que sonaban, lo que era lo que sonaba en el año 2006, qué era lo que pasaba en el mundo y qué era lo que pasaba en sus vidas, loco. Vamos, manden mensajes en el Face, manden mensajes al 1161-54-03-59. 1161-54-03-59. Cuéntenos qué hacían en el año 2006, cuando sonaban tales canciones o aquellas otras que tanto han sonado. Lobo Suelto, vamos a la primera canción. ¿Qué era lo que más sonaba en el año 2006, Ceci? Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. No me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. ¡Qué temazo! Se cansó de sonar este tema. Estelar, es un día perfecto. Y en primero de enero del 2006 arrancaba en España el vigor de la nueva ley antitabaco. Una ley que después se fue implementando en diversos países del mundo, como por ejemplo Argentina, que también está. Fallece para hacia el 4 de enero, a ver si se acuerdan de esto, la primera víctima de gripe aviar. Eso fue en Turquía, la gripe aviar. Se armó un descontrol con eso, la gripe aviar, que no se podía a ningún lado, no se podía comer pollo, no se podía comer nada. Eso fue también para 2006. Un día antes, en segunda vuelta en la elección presidencial de Chile, Michelle Bachelet es elegida con el 53,5% de los votos como la primer presidenta mujer de Chile, un hecho sin duda para destacar. A Casuso en Argentina hay perpetua para quien robó el Banco Río con un motín de más de 8 millones. Si no se acuerdan, este fue el que lo delató la mujer. La ex mujer en realidad. No sé si era la ex mujer o la amante. Malísimo, pobre chabón. No podés, había sido el robo del siglo. Lo delató la ex mujer. Subí un poquito a ver si todavía está Estelares de fondo. Subí un poquito. Alguien manda un mensaje. En el 2006 di mi primer beso con los ojos cerrados. O sea, estaba enamorado. Y por ese motivo me compré mi primer celular, que es hasta el día de hoy el que tengo, el mismo número. Todo un logro. Pero más vale, es que es así. El celular en un hombre tiene un celular cuando se pone de novio o cuando engancha una mina. Si no, el hombre no usaría celulares. 2006 sonaba Estelares. ¿Y qué otro tema hacía furor en el año 2006, Ceci? Línea del tiempo. Where Six Ox Sisters sonaba como loco. Cuidados con las ex, nos dicen. Sí, hay que tener cuidado con las ex, porque suelen atormentar, ¿eh? Pero bueno, sí, por eso, cuando una vez que si vos te compras el primer celular, a la ex, ¿viste? No, no, o bloqueala o algo, porque te, es la que te hizo comprar el celular. ¿Qué más pasaba en el año 2006? Comienza el alto de la ETA, de su fuego permanente, ¿eh? Algo que puede ser importante en día de hoy. Entre otras cosas, también falleció en Miami la cantautora colombiana Soraya. Mira, no sabía que había muerto Soraya. Después de 6 años de luchar contra el cáncer de mama. En mayo de 2006, Barcelona, Club Atlético Barcelona, gana su segunda Copa de Europa ante el Arsenal en el Stade France de París. Mira, su segunda ahora ya va como 5 después de post-Messi. Sube un poquito, ¿está todavía Sixers? ¿Hay un poquito más ahí? Sí. Esto era lo que sonaba en 2006. Mando un mensaje. Soy Emi y ese año fue un gran año para mí. Fue el año que debuté con una banda de rock. Bueno, buenísimo para Emi. Alguien más que manda. Sí, recuerdo ese año. Fue el año del Mundial en Alemania. Sí, totalmente. Ahora lo vamos a decir. Todavía sigo odiando, es verdad, al Pato Abbondanzieri, que se lesionó el partido con Alemania el día de en cuartos de final. Y a Lehmann, que tenía el machete. Me había olvidado el machete de Lehmann totalmente. ¿Qué otra cosa sucedía en el año 2006? Decíamos, bueno, como ya adelantaba acá, este quién fue, Fernando nos mandaba el mensajito, arranca la Copa del Mundo, esto ya es para junio, en Alemania 2006, el campeón va a ser Italia, si no me equivoco, de esa final, si me estoy equivocando, avísenme. Rafa Nadal gana el torneo Roland Garros al derrotar a Roger Federer. ¿Qué más sonaba en el año 2006? Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja al moscardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta con 1000 alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta la que se cuenta por ahí. Mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Que tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta. Me lo dijo mi corazón en venta. Feliz Navidad, sangre. Andrés Calamaro, corazón en venta. De este disco, El Palacio de las Flores, que para mí está en lo más bajo de Calamaro, este disco, ¿eh? Hoy me reía porque alguien me dijo a la tarde, discazo, no, discazo es otra cosa, discazo es Alta Sociedad, por ahí. A mí, para mí me gusta mucho más otro Calamaro. ¿Cómo se llama? El que tiene mi gin tonic, bueno, no, se me fue de la cabeza. Para mí el mejor disco Calamaro es ese, pero bueno, 2006 estamos. Elecciones Generales 2006, las elecciones de 2006 fue. Entre otras cosas, se pospone hasta el 2008 el plazo para que los países de europeos aprueben la Constitución Europea. Mucho en Europa, mucho en Europa. Por ejemplo, ¿qué pasa en cuanto al deporte? En la NBA, campeón el Miami Heat, subcampeón los Dallas Mavericks. Paul Gasol se convierte en el primer jugador español en jugar un All-Star de la NBA. Sí, Paul Gasol, gran jugador. Como decíamos, sí, definitivamente Italia consigue su cuarto título ganándole a la selección de Francia por penales. 2006, ahora que me acuerdo de que estamos hablando, fue el del cabezazo de Zidane. Zidane le pega un cabezazo a Materazzi, si no me equivoco. Elizondo era el árbitro de ese partido. Sí, totalmente. En cuanto acá en Argentina, el campeón, a ver si se acuerdan quién fue. En el clausura, el que arranca el año fue Boca Juniors. Y Estudiantes fue el campeón de la apertura. le gana una final, una, la única final, sino, si el otro fue un triangular, que hay en el fútbol argentino después que están los campeonatos cortos. Esto yo lo digo como para sumar a la data. Ay, te está sonando, sube un poquito. ¿Qué tema sigue, Ceci? Estamos año 2006, mándenos, ¿qué era lo que hacían en ese año? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué era de sus vidas? Como manda acá alguien antes del tema, Ceci, te digo, en el 2006 quedé embarazada. Embarazada de mellizos. Laura y Camila son hoy la luz de mi vida. Mellizos. ¿Qué arrancó? A ver, le mando, le digo a la quien nos mandó el mensaje, que se llama Patricia, si ya estaba embarazada en el 2006 o ya venía embarazada en el 2005 o tuvo en el 2007, porque pudo ser las dos cosas. ¿Qué tema sonaba, Ceci, en el año 2006? Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty? Let the judges frown, 'cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you. If you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake... ¡Qué temazo me ponen acá! ¡Temazo! Se pasaron. Bueno, James Blunt... Goodbye my lover, así es en mi inglés. Bueno, en ese año me nos mandan un mensajito. Me di cuenta que me gusta más comer que nada. En un gol de Argentina en el mundial, entre abrazos, me peleé con un perro al que me había robado un sándwich de fiambre. Conclusión, no festejé el gol, pero recuperé mi comida. Pelar, ¿cómo? Repito el inglés, me dicen acá por el coso. James Blunt, goodbye my lover. Goodbye, my friend. El hecho destacado de 2006. Entre una de las cosas dice, un chino le contestó, los dijo a los argentinos, que éramos famosos por Maradona, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, bueno, es verdad, somos famosos por Maradona, entre otras cosas. Fidel Castro es internado por una hemorragia gastrointestinal y delega todas sus funciones a su hermano Raúl Castro. Tenemos un poquito más James Blunt, subiese un poquito que nos gusta. Se me caen los calzoncillos con ese tema, estoy por llorar, nos dicen, sí, el que es romántico le va a gustar este. Mándame un beso, recién los puedo enganchar en la radio, nos dice Denise. Un beso para Denise, año 2006. Denise, ¿qué era lo que hacías? ¿Qué era lo que hacías? Vamos, vamos. ¿Qué más sonaba en el año 2006? Si me dejan en la calle, me arreglo. Si me sueltan en el mar, yo me vuelvo. Si me encierran en la cárcel, me suelto. Si la noche se oscurece, me enciendo. Cuando me llega el dolor, yo me arreglo. Si me asustan los fantasmas, me encierro. En mi casa me defiendo del miedo. Contra toda la maldad, yo me arreglo. Cuando me quieren robar, yo peleo. Si el invierno se hace largo, cárcel me suelto, contra toda la maldad yo me arreglo. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón. Cualquier pelea que yo diera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor. En el 2006 me saqué de encima un ancla, mi ex marido, fui feliz. Y sí, el que se saque un ancla, un ex marido, ¿cómo no va a ser feliz? Temazo, sí, el, también decían, uy, qué temazo, a ver, acá lo tengo, espere que se me va, temazo el de Vicentico, sí, es un temazo el de Vicentico, tengo un mensajito más acá, chicos, muy buen tema el de Vicentico, cómo gusta el de Vicentico, a ver, subilo un poquito el de Vicentico, si tanto le gusta. Cuando en medio de la lluvia estoy, sé que pronto va a salir el sol, si en los sueños me llega el terror, sé que dormido puedo encontrar todo el valor. Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto. Manda mensaje alguien más. 2006, seguí toda la campaña de Estudiantes y pude colar para la final contra Boca en la cancha de Vélez. Todavía estoy gritando el gol de Pavone. Sí, totalmente. 2006, los conocí a mis amigos los monos. Me puse de novia con Mauri. Se casó mi cuñada. Mirá, fue un casamiento. Yo, año 2006, sí, me puse de novio en el año 2006. Año 2006 es donde fui de vacaciones, por ejemplo, le cuento a la gente, a Villa Gesell. Fui a ver, hice toda la gira de las manos de Filippi. Fui a Gesell Rock, a Mar de Ajó, fui a Mar del Plata. Seguí toda la gira en La Plata de las manos de Filippi con... ¿cómo se llama la banda punk de Bulldog? Y con Shaila. Y en una vuelta desde Mar del Plata, desde ahí, desde la calle principal, pero la de los boliches, donde está Go, discoteca Go, que hasta la parada, digamos, hasta la estación de ómnibus, son como 200 cuadras. No, me trajeron los chicos de Bulldog en el micro de ellos. Era el cumpleaños del baterista y me terminé brindando con los chicos de Bulldog, volviendo a ver a la mano de Filippi. Año 2006, ¿qué tema sonaba después del de Vicentico? ¡Temazo! Me encanta el Red Hot Chili Peppers, sin duda. Este tema es Dani California. ¿Sabe qué? Me di cuenta que en todas las líneas del tiempo siempre sonaron los Peppers. Siempre, loco. Siempre tienen un hit, todos los años meten un hit. Bueno, felicitaciones por el programa, nos dicen. Muchas gracias. Michael Schumacher anuncia su retiro después de 16 temporadas y tras ganar 7 campeonatos del mundo. Se retira de Fórmula 1. Para septiembre, el Papa Benedicto XVI, durante un discurso en la Universidad de Ratisbona, utiliza la siguiente frase perteneciente al emperador bizantino Manuel II: muéstrame lo nuevo que ha traído Mahoma, y ahí solo encontrarás cosas malas e inhumanas, como he ordenado difundir con la espada la fe a la que predica. A Dios no le gusta la sangre. Esa frase causaría una gran conmoción en el mundo islámico. Y sí, mínimamente conmoción. Subí un poquito, si querés, los papers así mientras recapitulo acá los mensajes. En el año 2006 me sobraba la plata, trabajaba en Avon y armaba cajitas. Corea del Norte, eso manda un mensaje. Corea del Norte asegura haber efectuado su primer ensayo nuclear con total éxito. Google compra el sitio de videos por internet YouTube en cuanto en 1.650 millones de dólares. Yo nunca entiendo esto. ¿Viste cuando dicen, no, vale tanto? No entiendo nunca. ¿Esa plata existe? ¿No existe? No, nunca supe bien cómo es eso. ¿Qué otro tema tenemos para 2006? Me apuran desde la producción. Deja de subir un poquito esta parte que me encanta. Arctic Monkeys. Esta es una de las últimas bandas que pudo trascender a nivel mundial. Me encanta Arctic Monkeys. Luis Ignacio Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil tras la celebración de la segunda vuelta en elecciones presidenciales. Obtiene un 60% de los votos ante su rival. ¿Sabes qué? También el año 2006, estuve leyendo por ahí, fue el año que lo sacan a Plutón como planeta. ¡Malísimo! ¡Pobre los plutonitas, loco! Lo dejaron sin planeta. Lo declaran un no planeta, sino un estado gaseoso simplemente. Estamos medio apurados con el tiempo, sigan mandando mensajes. Sonaba Arctic Monkeys, ¿qué más sonaba? Y nos estamos yendo ya casi de la línea del tiempo. Subilo, vamos a dejar este tema completo porque me encanta. Para que de un salto. El tema ese nos dice. Y el emputecido el retín de andar limándote en la caja negra. Día domingo, lejos de la ciudad. Bajo el sol compartiendo. Entre otras películas, voy a decir, a ver, Firewall, no la vi. Garfield 2, no la vi. High School Musical, no la vi. Hostel, sí la vi, malísima. Idiosicracy, de esta me gustó un montón, pero yo no la vi. La Dama Boba, La Edad Peseta, La Matanza de Texas, sí la vi, me gustó. La Mujer de mi Hermano, películas que estrenaban en el año 2006. Muy buen tema ese, me dice alguien por acá. Otro más que dice, no cambio más la radio, me muero. Felicitaciones. Gracias a todos los que están mandando mensaje. Saddam Hussein condenado a la horca. Mirá, ¿2006 fue eso? No, mirá, tanto loco ya pasó. Estoy de acuerdo con vos que los millones de plata y eso, supongamos, el Barça vende a Messi, como dicen, 200 millones de pesos y de caprichoso quiere la plata en efectivo. Te quiero ver ahí, ¿eh? ¿Quién cuenta? Claro, ¿eh? Loco, quiero mis 200 millones, le dice. Olvídate, no existe esa plata. La Secretaría de Cultura saca estampillas con cara de rockeros. ¡Ah, mirá! Estampillas de tanguito. ¡Qué grande, loco! Año 2006. ¿Qué último tema tenemos para año 2006, loco? Gracias a todos los que están mandando estos líneas del tiempo. El Lobo Suelto, apuradísimo. Vamos a entrar con el final. Un tema que me encanta, loco. Un tema que me encanta también. ¿Qué tema? Línea del tiempo. En ese año conseguí laburo, me manda mensajes Mauri. Loco, vaya anotándose al Rocky Fruity, 11-61-54-03-59 para el Rocky Fruity, entre otras cosas. Sale a la luz el nombre del candidato opositor venezolano, Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia. Este iba contra Chávez, quería ir. Todos mandando buena música, muy buena música, gracias a todos los que están mandando. Loco, esto fue el... La línea del tiempo, el Lobo Suelto, año 2006. Loco, se portaron todos, gracias. Totales, pará, me quedaba... No, ya está, no me queda más. Me queda información, pero para la próxima. Vamos a ir, tanda, recuerden, nos queda Rocky Fruity para jugar por un CD, loco. Por un CD original, en cajita, con el celofán, todo. Nos queda todavía... ¿Cómo se llama eso? La biblioteca del rock. Nos queda invitados, nos queda de todo. Está también mi amigo Dani acá al final. Estaba tan solitario yo. Terminé acompañado de gente. Vamos a la pausa, dale. Lobo Suelto. Solo una forma de liberarte, cosa. Les quiero mandar un gran abrazo para Lobo Suelto. Soy Martín Carrizo. Súper feliz 2012. Aguante el oeste. Que en el oeste está la gente. ¿Cuál es tu forma de ser? Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente

Seguimos en Lobo Suelto. Pasó impresionante, estuvo buenísimo la línea del tiempo. Gracias a todos los que mandaron mensaje. Había sonado, no sé si ya lo dije hoy, Rock It de Motorhead. Sonó también Rock de Capanga. Y lo último que escuchamos fue de Kiss, Rock and Roll All Night, del año 2001 es esto. Se está anotando para jugar al Rocky Fruity. Vamos, anótense para jugar. Si tienen un celular, lo podemos llamar nosotros. Si podemos jugar, alguien dice que si puede jugar de vuelta, ya jugó la semana pasada. No, que jugó la semana pasada, jugó la semana pasada. Ya ganó, perdió, jugó la semana pasada. Bueno, loco, momento de biblioteca del rock. Antes quiero decir que... Ah, no, sí, está bien. Decían muy buena la música que pasaron. Nos dicen maldito porque no queremos que vuelvan a jugar. Si ya jugaron la semana pasada, estamos contentos con ello. Y feliz de que hayan participado, ganado o perdido. Y hoy le toca a otro. Cuando juguemos el juego de los audios de vuelta u otro nuevo juego, ahí pueden volver a jugar. El juego de los audios, por ahí vuelve la zona que el juego de los audios. Biblioteca del Rock en Lobo Suelto. ¿Qué tema, qué banda tenemos hoy? Los Piojos. ¿Tenemos cortinita ahí o no? Vamos con el separador, dale. Rock and Roll School, nos dicen los Ramones, la cortina acá de Biblioteca del Rock. Y bueno, la banda que hoy nos compete son Los Piojos, loco. Los Piojos, una banda que se formó allá en el año 1987, casualmente 87, como el 87 en Los Piojos en la Quinela, entre el grupo de amigos del barrio Palomar, Caseros y Villa Bosch. Comenzaron su carrera tocando en pubs, bueno, como todas las bandas, en zona oeste, Gran Buenos Aires. Por ese entonces la banda estaba conformada por Andrés Ciro Martín en voz, armónica y guitarra, Daniel Pitti y Fernanda en guitarra y coros, Miguel Ángel Miki Rodríguez, que tocaba el bajo y hacía coros, Dani Buira, después en la chilinga, en batería y percusión, Pablo Guerra en guitarra, Licia Dicione en teclados y Martín Staffoli en el saxo. Durante todo el 89, finales del 89 y 90, comienzan sus presentaciones en pequeños escenarios del rock porteño bonaerense, tales como Teatro Arlequines, el Arlequines, la Plaza del Avión y Zeppelin, donde Ciro, en este Plaza del Avión, es la primera vez que canta. Durante ese año en Villa Gesell, en el verano, tocaron alrededor de 13 veces en 15 noches, eran pequeños shows, y su público estaba formado en su mayoría por familiares y amigos que contabilizaban aproximadamente 100 personas por recital. Recuerden, Biblioteca del Rock es como, a nuestro agrado, ¿qué disco no te puede faltar de esta banda? Nosotros creemos que de Los Piojos no te puede faltar Chuck to Chuck, y qué tema tenemos para escuchar de ese disco. Calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol de los trenes de piedra. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol. We'll Los Mocosos del disco Chuck to Chuck, y ya se armó la polémica. Acá me ponen, no, ¿cómo puede ser? Azul tiene que ser uno de los discos. Otro me pone, no, Verde Paisaje. Ahí se zarparon. Vamos de vuelta. Esto lo decidimos nosotros, de caprichosos que somos, primero y principal. Segundo, esperen, porque dijimos que vamos a agarrar tres discos de toda la discografía de Los Piojos. A los que son curiosos y a los que son así apresurados, después los mata la curiosidad. Que no sean ansiosos. Que no sean ansiosos. Sube un poquito, Ceci, sube un poquito Los Mocosos. La ilusión de grabar el primer disco venía rodando la cabeza de Los Piojos. Seguían los chicos, varios de los colegios de Capital los seguían a la banda, y entre ellos estaban de todos los colegios de Capital. Tocaban un grupo llamado Los Sabuesos, era Tavo Kumpinski, que es donde ahí se suma a Los Piojos. Voy a contar algo que no está ni en Wikipedia, ni en las páginas de Los Piojos, ni nada. ¿Por qué se llaman Los Piojos? ¿Alguien sabe? A ver, el primero que lo sepa, me lo dice, me manda un mensajito. No, ahora lo decimos. Dicen, ¿por qué? Esperen. Chuck to Chuck es del año 92. Entró en el del Cielito Records, la quinta que Los Redondos, todas las bandas de los 90 hicieron discos ahí, que después la compró Bersuiver Garabata, esa quinta. Yo voy tirando como apostillas, ¿viste? Pequeñas datas. En ese disco logró llamar la atención, como decíamos, Los Mocosos. Otra pequeña data fue, Los Mocosos, uno de los temas de cierre, cuando hicieron el último show Los Piojos, dijo, para los piojosos viejos, y tocaron Los Mocosos. Y una versión rockera de un tango que es uno de mis tangos favoritos. Vamos, hacemos una cosa. ¿Qué otro tema estaba en Chuck to Chuck? Cuando la suerte que viene irá fallando y fallando te la reparado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Ni fe ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, sube esa parte que me gusta. Del primer disco, Chuck to Chuck, año 93, pasaba Gira, un tangazo, viejo, un tangazo. Segundo álbum de Los Piojos, Ay, ya a finales del 94, un trabajo también, ya de Alfredo Todd y Adrián Bilbao, guías de ese disco. Tenía temas, lindos temas también, Ay, pero este aquí no entró en la biblioteca del rock. Tercer disco de Los Piojos, tercer arco. Viste que Los Piojos hasta un momento era con colores. Tercer arco, el disco Amarillo, si mal no recuerdo. Consagración de Los Piojos. Sin duda tenía temas como El Farolito. El Farolito, que después del Farolito, en un momento cuando empezaban a tocarlo y era muy famoso, se armó la gente, los seguidores viejos, que era una banda que tenía 8 años, ya tenía seguidores viejos, no querían que toque El Farolito porque era el tema que sonaba en todos lados y se peleaban contra los que querían que toque El Farolito y cantaban cheto, boludo, ¿por qué no te metes el farolito en el culo? Pero tampoco va a sonar eso. ¿Qué va a sonar en la biblioteca del rock armada por Lobo Suelto? Después de Tercer Arco y Azul vino Ritual del año 99, un disco que me encanta, tiene un par de bonus tracks con un tema de los Rolling Stones, ese disco. Y es un disco, viste que lo tenía en cassette cuando era chico yo, y tenía un gran regalo de mi madre, ese Walkman, que le tocabas una palanquita y arrancaba ya desde el otro lugar del cassette. Loco, me lo morfé entero y siempre llegaba a esta canción, Ando Ganas, una de las dos canciones que escuchaba con muchas ganas. Decidimos hacerle de este disco porque tiene un pulmón distinto, la atracción en vivo en Los Piojos. Me gustaba ver a Los Piojos en vivo, me divertía y era parte de ese ritual sin calma, y hacía los gestitos, iba para acá, iba para allá, bla bla bla bla bla bla. Y bueno, Los Piojos fueron quienes hicieron el ritual de las banderas también, por ejemplo, después un poco renegada en el ambiente del rock y llamada la futbolización del rock, a la cual no estoy de acuerdo. ¿Qué otro tema tenemos desde Ritual, como dirían Los Piojos? Ando ganas, qué lindo tema. Ahí nos pedían, pongan Ando Ganas, todo pasa, ahí pasó Todo Pasa. Alguien nos dice, se llaman Los Piojos por el perro de Andrés. A veces, nos piden a veces también de Los Piojos un tema que nos gusta, pero no entró en la biblioteca del rock, esto ya está armado, no es que ahora nos dicen, pongan tal tema, pongan tal otro, está armado en la preproducción. Lindo tema ese también de Los Piojos. Y en este disco, por ejemplo, en el disco en vivo se escucha la voz de Maradona agradeciéndole a sus amigos Los Piojos por tan lindo reconocimiento del tema Maradó. Bueno, en el disco Ritual aparece Maradona hablando, y después por muchos años Ciro cantaba el tema con los botines colgados del Diego. ¿Qué otro tema? ¿De qué otro disco? A ver, el que primero que adivina el disco le regalo un abrazo, el disco, el tema que viene. De marfil super delgado, te partirás cuando todo haya acabado. Hoy sostenés esa luz en la mirada, luz de marfil. Lo demás no es nada. Paisaje, ahí me escuchas de verde, paisaje del infierno. Disco verde, el disco verde, como decían hoy, luz de marfil. Subile, subile, subile, que nos están pidiendo que le subamos. Cambia la piel. Ah, me lo cortó Ceci. No estamos apurándonos. Estamos en la biblioteca del rock. ¿Qué disco no te pueden faltar de Los Piojos? Dijimos Chuck to Chuck, del año 93, Ritual y Verde Paisaje. A mí el que más me gusta de Los Piojos. Y último temita que tenemos. Después tenemos un bonus track que no es de ninguno de esos discos, pero vamos con el último tema de la Biblioteca del Rock de Los Piojos. ¿Qué tema es? De Verde Paisaje del Infierno. Mírame bien, puedo morir. Esa parte, subí. Una y mil veces renacer. Como renacemos una y mil veces todos aquellos que muchas veces las pasamos mal. El tema que a mí más me gusta de Los Piojos, sin duda, Morela. Una y mil veces renacer. Loco, gracias a todos los que nos hacen el aguante. Y esto era de... Hice una pequeña trampa. El tema sí es de Verde Paisaje. Pero como me gusta la versión en vivo, como decía que me gustan Los Piojos en vivo, el tema que estamos escuchando es de Huracanes en la Luna Plateada, un disco en vivo doble de Los Piojos. Hice trampita, pero bueno, me gustaba. No vamos a ir a la pausa, loco, fue Biblioteca del Rock, Los Piojos, no vamos a ir con un tema. Yo había puesto otro, pero a pedido del público... ¿Subir un poquito más a este? Y no vamos a ir con un tema que pidieron acá por Facebook, por mensaje, por todos esos lados. Gracias, loco, Lobo Suelto. Vamos con un temita de Los Piojos para despedir. Sí, con ese tema, con ese mismo. Hacemos tanda y ya están la gente de la Casa de los Nadies acá para echar un ratito en Lobo Suelto. A veces yo quiero moverte. Yo quiero romperte. A veces yo me vuelvo loco. A veces, ay, si no te toco. A veces voy pateando el piso. Solo me deslizo. A veces se ceba. Y entonces ella es mi problema. Y son las cosas de...

Yanina. Ya, estuvimos hablando un poquito con Yanina. ¿Y tu nombre? Agustina. Agustina. Bueno, vengan a contarnos un poquito del proyecto que es el Centro Cultural, la Casa de los Nadies. Exactamente. Bueno, primero contarles un poco de qué se trata el nombre, ¿no? Dale. Bueno, la Casa de los Nadies lo pusimos en homenaje a un poema de Galeano, que es Los Nadies, aquí el que lo quiera buscar porque no me lo sé de memoria, donde habla de aquellos que no tenemos lugar, aquellos marginados, aquellos que no hacemos arte sino artesanía, que no hacemos folclore, que no tenemos costumbres sino folclore, no tenemos religión sino creencias, bueno, etcétera. Aquellos que estamos sin espacio, y a partir de ahí empezamos a trabajar con muchos talleristas que se fueron acercando, muchos chicos que tienen ganas de participar. Bueno, tal vez ya nos reconocerán algunos, porque ya tenemos por ahí una identidad formada, que es La Vaca Cubana. Sí. Es una sala de ensayo que estuvo todo el año pasado. Bueno, la vaquita se agrandó y cambiamos de casa. Vamos a empezar a funcionar durante el año nuevamente con la sala. Bien, funciona como un centro cultural. ¿Y quién se puede acercar a ese centro cultural? Absolutamente todos. Se pueden acercar, las puertas están abiertas. La idea es que todo aquel que quiera participar en lo que es desde alguna expresión cultural pueda acercarse. Estamos abiertos, tenemos los martes y los domingos, los sábados y los domingos, estamos en la Casa de los Nadies. Los martes tenemos una reunión con los chicos que están empezando con los talleres. Los sábados afinamos un poquito y los domingos por ahora estamos refaccionando todo el lugar, poniéndole pilas. ¿Dónde estamos es el lugar? Estamos en proceso, digamos. Todavía no inauguramos. Bien, hay que aclarar eso. Ah, es cierto. Totalmente. ¿El lugar dónde es? Estamos convocando talleristas. Bien, talleristas, ahora seguimos con eso. Vamos a decir dónde es, así saben dónde ir los talleristas. Bueno, es Piovano, entre Victorica y Martín Fierro. Está, muchos ubicarán el CCP, está ahí a la vueltita, sobre, enfrente de las vías. La casa es rosada y tiene una persiana. Ya prontamente, este domingo, ya va a tener su cartelito afuera para todo el que quiera acercarse y ubicarse. Y bueno, el que tiene problemas que se pierde, como alguien que yo conozco. Sí. Y están preparando la inauguración. Exactamente, estamos poniéndole mucha pila a todo lo que es la inauguración del Centro Cultural. La inauguración, bueno, está pensado hacerse un sábado para que todo aquel que trabaja también pueda acercarse. Va a empezar a la tarde con una exposición de arte donde va a haber de todo, digamos, gente volando por los aires, música, poesía, imagen con fotografía, pintura. Ramas artes y culturales. Exactamente. Después vamos a hacer una fiesta, digamos, porque tenemos un motivo para festejar y grande, para todos los que venimos laburando en esto y para todo aquel que quiera encontrar un espacio. Bueno, también estamos haciendo la convocatoria a los talleristas, como sí. Dijo recién Agustina. La idea es que todo aquel que quiera sumarse al espacio y que quiera dar un taller para los pibes de Moreno se pueda acercar. Bien, está bueno eso. Por ahora tenemos algunos talleres que ya van a empezar a arrancar cuando empiece a funcionar la casa, que son tango, folclore. Esos ya están confirmados que van a arrancar. Exactamente. Pintura. ¿Cuándo sería la inauguración? La inauguración, hay una fecha estimativa, estamos cerrando la fecha, seguramente va a ser el 10 de marzo. La inauguración va a empezar a las 5 de la tarde y bueno, y va a terminar al otro día, así que prepárense y pongan pilas. Para el proyecto, el día de la inauguración, uh-huh. ¿Se cobra una entrada? No se cobra nada. La idea es que se pueda acercar todo el que quiere porque invita a la casa. Bien, ¿a la fiesta también? A la fiesta también. Después, la entrada es gratis. Sí. La salida vemos. Claro, la salida vemos lo que te sale salir. Y bueno, ¿quién puede acercarse? Dijiste cualquiera que tenga ganas. Cualquiera que tenga ganas de participar en este proyecto desde ya popular, digamos, tenemos bien en claro que queremos que todos los que quieran participar, como aquellos que, como dijimos antes, todos aquellos excluidos o que no tienen espacio, puedan estar participando, porque hay muchos jóvenes en Moreno que no tienen por ahí las posibilidades de estar en un taller, por lo cual, bueno, el Centro Cultural, digamos, profesa esa idea. ¿Tiene algún tinte político el Centro Cultural o no? El Centro Cultural es totalmente independiente, se acerca a todo el que quiere, con, digamos, con ideas políticas, religiosas, etcétera. La que sea. Exactamente. La idea es formar entre todos el Centro Cultural. Una gran tertulia. Totalmente. Digamos, con criterios bases, que es trabajar desde lo popular con los chicos de los barrios de Moreno. Bien. Así que, bueno, la Casa de los Nadies, acérquense a aquel que tenga ganas de participar. El que no tiene un lugar, como dicen los excluidos, los desangelados, aquellos que quedan muchas veces fuera de un montón de lados, tienen la posibilidad ahora acá con los chicos, las chicas de la Casa de los Nadies. Es cerquita, es el Moreno, el que conoce el paso a nivel de la estación de servicio ahí de Victorica. Son 20 metros. ¿Qué día se puede acercar el que tenga ganas hoy en día? Estamos en sí muchas veces a la tarde, pero en sí los días que nos estamos reuniendo para planificar todo son los martes y los sábados, los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Bueno, también por ahí contarles que este sábado vamos a estar a la tarde en la Plaza San Martín haciendo un numerito de tango para todo el que quiera disfrutar un poquito la tarde. Bueno, como para ya empezar a difundir que el centro va a estar inaugurándose. Y si no, nos buscan por Facebook a la Casa de los Nadies. Ponen así, la Casa, la de, los casa Nadies, de los Nadies en sí. Facebook, y ahí se contactan. Totalmente. Luego, bueno, buenísimo que creen un espacio donde muchos que no tienen lugar lo puedan tener, y también para pasarla bien un poco. ¿No? Totalmente. Están todos invitados a participar, todos y todas invitados a participar del Centro Cultural. Y bueno, y a charlar, acérquense, digamos, aquel que quiera dar un taller, aquel que quiera estar participando de algún taller, aquel que quiera dar una mano. Todos tenemos artes, ideas y cultura y bastante encima. Así que bueno, es hora de que todos los que no teníamos lugar empecemos a tenerlo. Buenísimo. Recuerden, la Casa de los Nadies, acérquense, chicos. Fecha estimativa de la inauguración, dijeron el 10 de marzo. A partir de las 5 de la tarde. Invita a la casa. Totalmente. Gracias por venir, chicas. Muchas gracias, gracias a vos. Bueno. Che, gracias por venir. ¿Dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Y subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí, ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Se presenta.

Seguimos en Lobo Suelto, seguimos, ya viene el Rocky Frutti, ya tenemos gente conectada, pasó la entrevista, pasó Biblioteca del Rock, pasó la línea del tiempo, estaban agitando allá afuera con Motorcico, lo veo a mi amigo Dani, saltando, perfecto, ahí me le digo si a mi productor, perfecto. Y hoy hablábamos temprano de la soledad, de cuando uno está solo. Y bueno, a mí muchas veces en la soledad me hace, siempre tuve a mi lado a mi Dios, no necesariamente alguien tangible, ni tampoco alguien poderoso como esos dioses que creemos un montón de veces, sino alguien que está cerca tuyo simplemente, y eso hace que sea la vida un lugar más lindo y más tranquilo. Siempre tuve a mi lado a mi Dios en esos momentos. Bueno, vamos a partir de esto, mientras Gerardito Caniza nos manda por Facebook cómo andamos, le decimos que bien. ¿Qué es eso? Llamado. Buenas noches, Lobo Suelto. ¿Quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Nombre, Soledad, señorita. Nombre. ¿Cómo? Soledad. ¿Soledad? Sí. Mire, hoy hablábamos de la soledad. Sí, es verdad. ¿Estuvo escuchando? Sí, estuve escuchando. ¿Cómo que se dio? Bien, ¿llamó por eso o porque quería jugar y ganar? No, quería ganarme un disco. Ah, es por el disco, es verdad. Estamos jugando por el disco en el Rocky Frutti. ¿Qué comió, Soledad? ¿Qué comí? Pizza. Pizza, bien. Sí. Noche de pizza, reda, totalmente. Sí. ¿Tomó algo? Jugo y ahora estoy tomando mate. Bien. ¿Qué le depara la noche de hoy? ¿Va a salir? ¿Va a mirar una peli? ¿Se va a acostar tempranuski? Básicamente tratar de dormir a mis hijos para irme a dormir. Ah, bueno, listo. Perfecto. Escúcheme, sí. Soledad. Hoy hablábamos un ratito de la soledad, justamente. Sí. Duplico y entre su nombre y lo que veníamos diciendo. Sí. ¿Tiene alguna teoría en cuanto a la soledad? ¿A usted le gusta la soledad? ¿La prefiere? ¿En realidad prefiere que no? No, básicamente creo que pienso lo mismo que todo el mundo, que uno puede sentirse solo, rodeado de mucha gente, o puede estar solo y sentirse acompañado por poca gente, o por uno mismo. Sí. ¿Y usted se puede acompañar a sí misma? Sí, pero es un problema, no soy buena acompañante para mí. Ah, ¿no? No. Bueno. ¿Edad? No nos dijo su edad. 25. ¿Está buena? Sí, muy buena. ¿Sí? Sí. ¿Cuán buena está? Buenísima. ¿Del 1 al 13? 13. ¿13? Sí. Espere, 13 va a estar. Sí, definitivamente. Bueno, me dice la operadora que venga al piso. Después, ¿sabes qué, Ceci? Después no creen que sos vos la que me dice estas cosas por acá, por el tollback. Si me gano el disco, la semana que viene voy, lo busco y ahí van a ver mi. Ahí 13. Está, bueno. Por un disco estamos jugando, es verdad. De ganar el disco, ¿qué disco elegiría? El Lobo Suelto. ¿Lobo Suelto? ¿Cuál? El volumen 2. Yo tengo un problema con ese. ¿Cuál sería? ¿El que arranca con Yo Caníbal? Sí. Ah, me gusta ese disco, sí, me gusta. Me gustan los dos igual, pero ese está bueno. Sí, bueno, pero... vamos a empezar a jugar. ¿Sabe cómo es el Rocky Frutti? Me explicó más o menos ahí la producción. Bueno, es como el Tutti Frutti, pero rockero. Yo digo A, usted dice basta en un momento, uh-huh. Le va a tocar una letra y tiene distintos ítems, tiene que ir... como el Tutti Frutti, cuando uno decía basta, cosas, aro, bueno, 5 puntos. Bueno, ustedes váyanme recordando qué es lo que tengo que decir. No, pero ¿qué es que vamos a hacer? ¿Cómo no, que... no, pero si me toca la letra B, decime, a ver, canción con B. Ah, listo, digo, listo, bueno, eso, sí, ahí se entendió. Ajá. Le mandan acá, vamos Soledad, dice alguien, buena, listo. Bueno, vamos a empezar a jugar, señorita, dijo, va a elegir el Lobo Suelto en caso de ganar, ¿se tiene fe? Sí, más o menos. ¿Es sí. buena para los juegos? Sí, depende de qué juego, sí. Bueno, vamos a jugar directamente, ¿le parece? Bárbaro. Yo digo A, usted me dice basta. A. Basta. C. Okay. Vamos, tic, banda con C. Ah, eso, primero, banda con C. Carajo, sí, bien. Uno adentro, uno, espere que voy anotando. No están mal los tanos, un Robertín le pongo. ¿Está bien ahí, Nico? Un Robertín le pongo. Un Robertín de 5. Cantante con C. Tiene ayuda, parece ahí, ¿eh? No, no. Tic, tic, ¿Calamaro? Tic, tic. Sí, va Calamaro. ¿Cuál? ¿Cuál? Andrés, obvio. Andrés. Bueno, puede ser Javier. No, no. Bueno, dos, va dos Robertines. Canción con la letra C, señorita Soledad. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Perdió. Podía ser, por ejemplo, creo, un tema de Callejeros. Ay, Corazón en Venta, que hizo, no, totalmente. Corazón en Venta. No, me trabé. Tenía un montón con C. Era fácil. Era fácil, era fácil. Bueno, un álbum con la letra C. Hay un álbum de Carajo. ¿Cómo se llama? Se llama Carajo. Carajo, sí, está bien, el primer álbum creo que es de Carajo, sí, Carajo. Sí. ¿Estás segura? Pero la profesora me dice que sí, loco, está Google, chequeado Google, esto. Google. Puede ser Carnaval de las Heridas del Bordo. Y finalmente un instrumento con la letra C. Cantimpalo. No. Perdió. Cantimpalo. ¿Qué es el cantimpalo? El cantimpalo es como la longaniza. Ah, sí, cualquiera me manda. Bueno, metió 3 de 5. Está complicado, le diría yo. Por ahí usted usa el instrumento, me dice acá la... ¿El qué? No, nada. Bueno. Hizo 3 de 5. Hola, ¿me escuchás ahí? 3 de 5, si me dijiste 4. No, perdí, hizo 3 y erró en canción y erró en instrumento. ¿Y qué 3 adiviné? ¿Quiere que le saque una adivinanza? Como quiera usted. No, ¿cuál adiviné? Ah, ya está, la canción. Sí, listo. Bueno, no sé, está bien. Bueno, ¿qué es escuchando? Sí. ¿Qué es escuchando? Y si gana, bueno, nos comunicaremos para entregarle el lobo suelto. Bueno. ¿Listo? ¿Me corto o me quedo acá? No, corte nomás. Bueno, listo. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, ahí pasaba Soledad. Hizo 3 de 5. Necesitamos saber otro. A ver, ahí están por llamar. Bueno, vaya, mientras la producción se comunica. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema, cualquier cosa? O si no, yo digo, bueno, vamos a los modos de las líneas de contacto nuevo. Dice, sí, ¿te parece bien? Recuerden, 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59. Me mandan un mensaje, pueden mandar mensaje a mi teléfono, obviamente. Escucha, basta. W. Alguien dice acá que está mal cronometrado, que nos van a estar controlando. Bueno, contrólenos, señor. Si no, acá es esto, nos tienen que tener fe. La fe es eso, es la certeza de lo que no se ve. Si tienen fe en nosotros, no van a poder ver, pero van a confiar en lo que decimos. ¿Le parece bien? Acá alguien, mire, alguien se quiere anotar acá, sale al aire ese, tenemos, sí. Buenas noches, ¿a quién tenemos en línea? Hola. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Denise. Denise, buenas noches. ¿Cómo estás, Robert? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Bien? Más o menos. ¿Qué le pasó? Estoy bien engripada. Está engripada, pero engripado no es una enfermedad. Engripado te mandaban al colegio, engripado tenés que ir a laburar, sí. Engripado vas a ver a tu novio, engripado no cuenta como enfermedad. Tirada, está ahí, tirada. ¿Estuvo escuchando rock and rolls? Sí, un ratito. ¿Qué sección le gustó más? Me gustó el la línea del tiempo. La línea del tiempo. Nos gustó también a nosotros. Sí. Ahora nos vas a aplaudir a nosotros mismos. Bueno, edad, señorita Denise. 22. Más chica que la que llamó recién Soledad. ¿Y comió usted hoy, Denise? Sí. ¿Qué comió? Llamamos pizza. Pizza. Oh, ¿cómo sale la pizza, loco? Me parece que tenemos que empezar a pedir pizza acá nosotros, gran Nico. ¿Sale la pizza con cerveza o también con jugo? No, tomé coca. Coca-Cola. Sí. Decimos nombre, no importa. Como que total, ¿cuál es? Coca-Cola. ¿Bebida alcohólica favorita? Cerveza. A mí me gustaba un montón la cerveza hasta que en un momento me empezó a hacer mal. Tomo dos vasos de cerveza y me levanto con dolor de cabeza. Puede ser. Sí, soy flojito para la cerveza. Dame un Fernet de bajo 3, olvídate. Pero cerveza soy flojito. Alguien que nos está insultando porque quería saber. Bueno, loco, alguien quiere jugar al Rocky Fruity, que se anote en la semana. Tenemos muchos para jugar al Rocky Fruity. Y entonces, ¿por qué? Alguien escuche, ¿por qué dejan que participe gente fea? Que Soledad se dedique a hacer pizzas, manda a alguien. Bueno, bueno, alguien conoce a Soledad y parece que no era un 13 como decían. Esto lo manda Javier Iván, Javier Iván de Moreno. Bueno, ¿entendió cómo es el juego, señorita? No, ¿cómo es? Es como un tutti frutti del rock. Nosotros le vamos a decir, ah, usted dice basta, ¿sabías jugar el tutti frutti? Sí. Bueno, es como el tutti frutti, pero usted tiene que los siguientes ítems: banda, cantante, canción, álbum e instrumento. Estoy muerta. Bueno, bueno, por ahí, mire, por ahí le toca una letra fácil y zafa. Y o por ahí, qué sé yo, acá hay mucha trampa, veo, por ahí tiene alguien atrás que le está ayudando, alguien que le mande rápido un mensajito o alguien que googlee por usted. La trampa es bienvenida, nosotros somos somos tramposos por naturaleza, los lobos sueltos. ¿Eh? Alguien le manda, hay pelea interna, Javier Iván sos un sucio, le ponen, bueno, si será sucio Javier Iván, sáquese el chip entre el mensajito de texto, chicos, no nos metan a nosotros en el medio. Bueno, ¿lista para jugar? Yo digo A, usted dice basta. ¿Yo? Sí, yo digo A, usted dice basta. Bueno. A. Basta. Espere que me tenté. Espere que me tenté porque me estaban haciendo reír. Vamos de vuelta. A. Basta. S. ¿Qué cosa? Letra S. ¿S? Sí. ¿Tan rápido? Banda. Banda. Banda con la letra S. Soda Stereo. ¡Sí! Metió uno impresionante. Cantante con la letra S. Solari. ¡Sí! ¡Va! El otro dijo Calamaro. Le contamos Calamaro. ¿Eh? Sí, sí, va. Va dos. Puede ganar. Canción con la letra S. Tic. Me decían Salando las heridas, puede ser Set de Callejeros. Y Salando las heridas de Los Redondos podía ser otra. Bueno, va dos. Tiene dos chances todavía. Puede empatar y ganar. ¿Qué disco elegiría en caso de ganar un disco? ¿Un disco? Sí, está participando por un disco, señorita. Y yo debo un par, pero uno sería de la escultura de Callejeros. Ah, disco escultura, mire, justo. Lindo disco, ese lindo disco. Uno de los que debo. Alguien dice, yo soy la campeona del Rocky Frutti. Esto está rearreglado. Loco, acá no hay arreglo. Vamos a seguir. Letra, álbum con la letra S. ¿Álbum con la letra S? No sé. Malísima, ¿no? No me Salmonalipis. No, ¿cómo es? Salmolapsis. Now. Salmonalipsis. Bueno, Salmonalipsis era, podía ser, es uno de Calamaro último, alguien que se le ocurra otra. Podía ser Social Club, de una banda punk. Social Club, está bueno ese disco. Tiene una última oportunidad para empatar. Instrumento con la letra S. Ya está, perdió otra vez. ¡Ay! Perdió increíblemente y venía ganando. Nos dicen acá, podía hacer Señales, a usted que le iba a elegir un disco de Callejeros. Señales con la otra vez. Instrumento también perdió, podía ser saxo. Saxofón. Bueno, igual. Después que sonó la chicharra esa rara que tiene. La chicharrona. ¡Ah! Bueno, pero por participar se lleva un premio que es la canción que viene, se la dedicamos a usted. Bueno, genial entonces. Muchas gracias que a pesar de su gripe y su malestar esté comunicada con nosotros, señorita. Les mando muchos besos. Que tenga buena noche. Chau. Bueno, ganó Soledad con la letra C. Esto fue el Rocky Frutti. Vamos a una canción, creo que ya nos estamos yendo. Nos pasamos como 20 minutos. Pero loco, reda, porque es viernes, porque estamos sueltos y porque hoy no nos pusieron internet. Y me parece que yo sigo poniendo música toda la noche hoy. Dale el tema nomás, Ceci. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Yeah. estamos en el final, antes de que nos vayamos y quedamos Kini solo vos suelto, tengo una, dijimos hoy estaba solo, así que va a pasar, pasó a saludar a un amigo. Dani vino a saludar. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Dani, gracias por venir. No, es un orgullo venir a tu programa. No, luego soy el programa es una compañía esto. Y decías algo, tenías un desafío, Dani, ¿a quién querías que llame al aire? Este muchachito, Javier Iván. Sí. Que siempre manda mensajes cuando escuchamos la radio. Sí. Que llame el muchacho. Que llame. Bueno, a ver si se anima Javier Iván a llamar. Voy a ver los últimos mensajes de los que mandaron. Soledad manda el mensaje. Díganle a Denise que la tiene adentro. Bueno, perdió Denise. Y Denise también, la perdedora del Rocky Fruity, dice: encima había apagado la compu y me había acostado. Para la próxima vez, juego otra vez porque no me gusta perder. Dice alguien: me alegraron la noche, chicos. Los quiero, besos. Dice Wada, que también dice que ella es campeona del Rocky Fruity. Y alguien manda: ¡ah! ¡Basta! ¡Ja, ja, ja, ja! Me muero de la risa, me duele la cara de tanto reírme, qué zarpado. Es verdad, loco, qué bueno que alguien se ría. Como dijo un amigo mío una vez, el axioma de un amigo mío fue: la risa alarga la vida. Y bueno, hoy tiramos, de lo que me reí, hoy tiro una semanita más de vida tengo. Así que gracias a todos los que me hicieron reír. Gracias, Dani, por venir. Tengo a Mauri afuera, gracias a la chica de la Casa de los Nadies que vinieron, participaron de Lobo Suelto hoy, a los que mandaron mensajes, a los que jugaron al Rocky Fruity, a todos, loco, gracias totales. Hicimos Lobo Suelto, Ceci en la operación, gran Nico en la producción, dirección, almacenamiento, corte pegado, canciones, elección de temas y todo eso, y yo solamente me senté aquí a hablar. Soy Robert, le mando un saludo a Nino que después lo podrá escuchar por internet. Loco, gracias a todos por escuchar. Tengan un lindo viernes, un lindo fin de semana. Y nos estamos viendo la semana que viene en Lobo Suelto, ojalá que ya con internet. Gracias, loco, gracias a todos. Feliz fin de semana. Y saltar.